tener esta presencia, esta exposición que la realiza el Archivo Histórico Municipal Hilda París sobre la historia del pueblo Ranquel, ¿no? En homenaje a Nazareno Serraino y el lonco también Fermín Acuña. Realmente es maravilloso y los estamos invitando a todos. ¿De qué manera podemos abordarlo para invitarlos? Con alguien que también sabe muchísimo de esto, que se rodeó de ellos, que tuvo el gusto de conocerlos y también de la lucha de nuestros pueblos originarios, que es Sergio de Mateo, escritor y actualmente presidente de APE. Hola Sergio, bienvenido, ¿cómo estás? Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Paula, Camila, audiencia de Radio Municipal, un gusto poder dialogar, charlar con ustedes. Y bueno, y te vuelven a convocar el viernes en la inauguración del hall de exposiciones del CMC, ahí de las distintas muestras, pero en este caso también me imagino para hacer un poco de referencia a lo que fueron estas dos personas, ¿no? Estos pampeanos. Así es, así es. Mira, el viernes fue realmente interesante poder volver a una de las otras casas que tiene uno, ¿no? Uh-huh. En la ciudad, los lugares simbólicos donde ha podido trabajar, pero también plantear la militancia. Y lo decía al comienzo de la charla, reivindicando justamente ese lugar de lucha de los trabajadores y las trabajadoras que nos unía justamente a los pueblos originarios, especialmente los ranqueles, con la resistencia cultural y la resistencia contra la mal llamada conquista del desierto. Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, vienen las reivindicaciones, ¿no? Los reconocimientos, las resignificaciones de cada uno de los hombres y mujeres que conforman y conformarán la nación Ranquel, pensando en Manguitrus Bor, o pensando en Nazareno o en Fermín, ¿no? Uh-huh. Yo creo que están ahí en conjunción justamente en la memoria, pero también en el trabajo constante y continuo que cada uno de ellos nos han enseñado a realizar en la comunidad. Contale un poco, Sergio, de qué se, cuando venga aquí la gente al CMC, con qué se va a encontrar de esta cultura que el jueves tuvo su año nuevo. Así es. Nosotros estuvimos allá en Lebucó, acompañando como siempre la actividad que comienza el jueves, la noche anterior, a las 12 se enciende el fuego ceremonial y al otro día apenas asoman tú, se hacen las rogativas y se lleva adelante la ceremonia. Así que con el año nuevo, pidiendo justamente, especialmente y principalmente para las comunidades que conforman la Nación Ranquel, pero también para todo el mundo en estos tiempos que estamos viviendo tan aciagos, con guerras, con matanzas, con cosas que pasan que atentan justamente contra la Ñuque Mapu. Y creo que esa es una de las principales pedidos, ¿no? Cuidar la paz y por sobre todo cuidar este planeta que en el que vivimos todas, todes y todos, ¿no? Bueno, justamente ahí uno no puede no preguntarte, porque vos realmente tenés un gran compromiso y has hecho tuya esta lucha también, este pedido de revalorización histórica de los pueblos originarios. ¿Qué es lo que te deja cada vez que conoces a cada uno de los loncos que han pasado, cuando vas a Lebucó cada año nuevo Ranquel? ¿Qué es para vos también esta cultura? Mira, primero y principal, reconocimiento, ¿no? De sentirse de nuevo en el lugar que alguno pertenece. Uh-huh. Como todos sabemos, la persecución, el silenciamiento, la invisibilización que hubo sobre la cultura, sobre el pueblo ranculche, nos contiene a muchos de la provincia de La Pampa. Por lo menos los estudios que se han hecho desde la Universidad de La Plata dice que el 70% de las pampeanas, los pampeanos, tenemos sangre indígena. Por lo tanto, cada vez que uno puede encontrarse o reencontrarse, se reencuentra justamente con sus orígenes. Y creo que esto nos ha pasado con Tierra Cerámica Ranquel, con Tierra Ranquel, ¿no? Mm. A partir de los artesanos, de Juan y Natalia, también de Rubén Schapp, Elisa Sugur y yo mismo, que nos hemos sumado en este reconocimiento, esta resignificación de lo que significa también esa parte nuestra que es parte de la cultura, de nuestra historia pampeana. Es decir, tan estudiada, con tanto material que tenemos en estos momentos, que es poner el cuerpo para seguir difundiendo y divulgando y conquistando derechos, porque esto es así, ¿no? Mm. más allá de los reconocimientos, de las resignificaciones, es un territorio en disputa, es una cultura en disputa, como todos sabemos. Hay determinados sectores que no aceptan justamente la persistencia de los pueblos originarios, lo que pasó hace algunos días en la Universidad del Comahue con el izamiento de la bandera y las posturas o los planteos recalcitrantes de Miguel Ángel Pichetto o de un diputado del PRO atacando justamente al pueblo mapuche, tratándolos de vendepatrias y todo eso, indica que tenemos que seguir trabajando en el reconocimiento y la difusión de lo que ha significado, significa y significará esta cultura que está entre nosotros. Es decir, esta cultura, este pueblo no fue barrido por la conquista del desierto, la mal llamada conquista del desierto, y anteriormente con la conquista que también pretendió Rosas, sino que está vivo, vigente, y creo que la manifestación de la muestra que se encuentra ahí en el Centro Municipal de Cultura marca justamente su primero y principal en estos tiempos, no tan tecnológicos, tan digitales, la presencia justamente de esas obras hechas a mano con la arcilla de nuestro territorio, de Naicó, de alguna manera también muestra y demuestra que los pueblos originarios no son una cuestión arcaica, sino que están en la actualidad y comparten todo su conocimiento, toda su sabiduría y también esa reconciliación, ¿no? Ese religar de nuevo con la Ñuqe Mapu, que es justamente la que nos sostiene y nos permite seguir viviendo, ¿no? Sergio, ¿cómo estás? Camila te saluda. En esta muestra que se está llevando a cabo en el Centro Municipal de Cultura, además de la exposición de estas cerámicas, ¿qué más hay para conocer y encontrarnos ahí en esta muestra? No, como decíamos, están las cerámicas, están las obras de Rubén Schaap, ese diálogo que pretendemos nosotros en este grupo de trabajo, donde también hacemos textos, dialogamos, charlamos y reivindicamos justamente toda la producción que hay en torno a nuestro pueblo Ranculche. Es decir, uno piensa en La cumbre de nuestra raza de Josefa Poncela, publicado allá por 1942, los trabajos de José de Petris, Pedro Viñe, Claudia Salomón Tarquini, las diferentes obras que se han ido publicando de reivindicación de nuestros pueblos, como los trabajos de Omar Lobos, ¿no es cierto? Yo creo que la posibilidad de contar con todo ese material nos permite conocernos a nosotros mismos, como alguna vez hemos dicho en alguna muestra, oírnos a nosotros mismos. Y eso encaja también con una lucha que no se termina en el territorio, sino que abarca justamente una mirada latinoamericana. Pienso que justamente se cumplió el centenario el pasado sábado de Rodolfo Kusch, quien hizo tanto para la reivindicación de los pueblos originarios, y darnos también una filosofía americana con esos dos tremendos libros, ¿no? La geocultura del hombre americano o la América profunda, esa reivindicación del estar más que el ser, ¿no? Del estar sentado, del estar situado, del estar siendo, y eso permite de alguna manera la presencia, ¿no es cierto?, y contribuir a lo que decíamos, a esta reconciliación que proponemos con la Ñuqe Mapu, con la Madre Tierra, para que siga vigente y que podamos seguir viviendo los seres humanos, ¿no? ¿Esta muestra hasta cuándo va a estar disponible aquí en el Centro de Cultura? Mira, creo que las muestras generalmente son de 15, 20 días, así que pensamos que deben ser unos 15, 20 días que va a estar ahí presente esta muestra ahí en el Centro Municipal de Cultura. Sergio, bueno, y hablando del compromiso con nuestra cultura y también un poco con el lenguaje y cómo la sociedad, ¿no?, va ganando derechos, ustedes realizaron un conversatorio, ustedes como APE, ¿no?, como Asociación Pampeana de Escritores, organizaron un conversatorio en defensa del lenguaje inclusivo, ¿no?, que fue un tema en boga durante las semanas anteriores, y yo creo que va a seguir esto por un buen tiempo, y está bueno que así sea. Y bueno, lamentablemente tuvieron la situación de una amenaza en esta charla. ¿Cómo lo viviste? Y bueno, y quiero saber ahora en qué queda todo esto. Bueno, es interesante la pregunta porque nos permite analizar y también situarnos en las consecuencias que tiene la prohibición, el castigo. Hay sectores políticos que todavía siguen pensando de esa manera. Y creo que la refracción de esa nota que dejaron en la Asociación Pampeana de Escritores responde a ese objetivo, ¿no?, de atemorizar así como lo hicieron, ¿no? Con el primer genocidio de los pueblos originarios y el segundo genocidio con la militancia a partir del 24 de marzo de 1976, ¿no? Con el proceso de reorganización nacional que se llamaba casi igual al otro, que era el proceso de organización nacional de la generación del 80, ¿no? La última dictadura cívico-militar y eclesiástica. Yo creo que encaja completamente en esta discusión que tiene que ver primeramente con el lenguaje inclusivo, que mueve de alguna manera cimientos férreos de aquellos que han impuesto, ¿no?, a través de las clases dominantes, cómo nos debemos comportar o qué es lo que debemos consumir como ciudadanos o como ciudadanas. Por eso es interesante poder reivindicar el conversatorio que se realizó el otro día con el protagonismo de muchas de las mujeres que fueron las panelistas y por sobre todo de diferentes instituciones que apuestan a esta conquista continua de derechos por parte de la vigencia de la democracia y por sobre todo del Estado de Derecho. Y creo que esto de alguna manera responde a esa matriz que yo planteo, ¿no? No es que esto sucede ahora, sino que siempre ha sucedido en nuestro país. Pensemos plenamente en la generación del 80 y la persecución a los pueblos originarios y luego a los gauchos, que después los gauchos van a ser reivindicados, ¿no? Fueron perseguidos por Sarmiento, por Avellaneda, por Mitre. Luego, al comienzo del siglo pasado, cuando llega la inmigración europea, al gaucho lo convierten en el arquetipo y el fundador de la literatura nacional para enfrentarlo a los inmigrantes. Y esa ha sido la matriz, ¿no es cierto?, de construcción justamente de este sector que tiene plena vigencia en los discursos del odio, en lo que se llama también la necropolítica, que son quienes deciden quién puede vivir y quién puede morir. Y creo que pasa también por ahí la discusión y el debate. Y creo que la cuestión del lenguaje, porque uno podría pensar desde lo literario, desde la crítica literaria, que siempre ha habido rupturas del lenguaje. Es decir, pensemos justamente este 2022 se cumplen 100 años de la publicación de Trilce de César Vallejo, que inventó una nueva lengua dentro de la lengua existente, de la lengua dominante, que era el castellano, ¿no? Un cholo mestizo, descendiente de indígenas, rompe la lengua. Lo hizo Girondo, lo hizo Raúl Bob, lo hizo Hellman, lo hizo Gutiérrez Ortiz acá. Pero solamente eso se quedaba en la lengua, porque nadie habla como Gutiérrez Ortiz cotidianamente, nadie habla como César Vallejo cotidianamente. Es decir, son experiencias y exploraciones dentro de la lengua. Pero creo que el lenguaje inclusivo rompe todo eso, porque va más allá de la cuestión de la lengua. Es la conquista justamente de nuevos derechos y por sobre todo la visibilización de las minorías. Y creo que eso es lo que le molesta justamente a la derecha, al neoliberalismo, a aquellos que abogan por el discurso del odio y la discriminación y el racismo, ¿no? Totalmente. Además, volvemos a lo mismo que como sujetos de derechos, esta ganancia justamente implica que cada uno pueda ser nombrado como quiera, y esta negación también, ¿no? Y esta persecución, si uno no sigue discutiendo este tema del lenguaje inclusivo, llevarlo a la mesa de las familias, de la sociedad, de generar inquietudes, podemos estar no haciendo memoria nuevamente. Sí, totalmente. Yo creo que sí, que pasa por ahí, por el reconocimiento de los sujetos, de las sujetas, de la ampliación de derechos, de la defensa de los derechos, de la defensa de lo que significa justamente el Estado. Creo que la pandemia, por lo menos, no salimos mejores como pensábamos muchos y muchas, pero nos demostró que ante la cuestión de los gobiernos neoliberales que creen en el libre mercado, que creen en la privatización, que creen justamente en el individualismo, creo que la pandemia nos demostró que si no hay Estado, lamentablemente, los más vulnerables son los que más sufren y los que, de alguna manera, como plantea la necropolítica, son los que tienen que morir para que justamente los más ricos vivan. Yo creo que esta situación del lenguaje inclusivo lleva a esa gran discusión, a ese gran debate que encaja justamente con esas discusiones que tienen que ver con la desigualdad, con la distribución de la riqueza. Es decir, no es solamente la lengua. Implica un montón de cosas más que justamente la derecha y el neoliberalismo ven que esta puerta abre esa gran discusión que implica nada más ni nada menos que todos los ciudadanos y las ciudadanas puedan vivir mejor. Sí, también porque desde el lenguaje mismo se construye sentido y a partir de ahí, ¿no? Entonces esta prohibición viene por ese lado. Sí, es interesante esto de cómo se construye sentido, se construye opinión. Es decir, la situación que está viviendo el mundo en este momento con la invasión de Rusia a Ucrania ha puesto justamente en tensión la construcción de la realidad, es decir, la construcción de la verdad. Con la persecución, el silenciamiento, lo que se intenta es justamente que un sector o varios sectores no tengan posibilidad de manifestarse, de hablar, de mostrar lo que son, lo que hacen. Creo que hemos llegado a una situación donde justamente todas estas nuevas palabras, el discurso del odio, la fake news, etcétera, etcétera, etcétera, marcan cuál es el campo de batalla que propone la derecha. Y van hacia ese objetivo, ¿no?, de invisibilizar a los oponentes, de quitarles entidades. Así como la generación del 80 dijo que aquí era un desierto, cuando vivían nuestros pueblos originarios, ahora utilizan otras artimañas a través de las redes sociales o la negación de los otros. Y creo que pasa por eso. Por eso yo creo que el lenguaje o la lengua es la punta del ovillo de la gran discusión y el gran debate que se está dando en torno a esto que sucede en el mundo, ¿no? Es decir, la situación de que mucha gente se está muriendo de hambre. Es decir, el reparto de la riqueza está causando estragos y solamente ese 1% que tiene casi el 60% de la riqueza de todo el mundo decide quién puede vivir y quién puede morir. Creo que pasa por ahí también el gran debate de la lengua inclusiva. Totalmente. Sergio, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo enorme como siempre. Y a seguirle ahí metiendo en todo esto, que realmente es maravilloso. No, gracias Camila, gracias Paula, Gustavo y bueno, a cada uno de los y cada una de las que escucha Radio Municipal. Abrazo enorme. Muy amables.